Esta fue una semana muy dura, realmente. Signada por los rostros de Anaí Benítez, asesinada en Lomas de Zamora, Santiago Maldonado, desaparecido a manos de la Gendarmería Nacional durante la represión al pueblo mapuche en el Loft Resistencia de Cuyamén, Facundo Cones Wallap, Agustín Santillán, Roberto Frías, Víctor Hugo Delgado, presos todavía, sin justicia en territorios feudales. Con trazos callejeros de marchas y contramarchas, buscando emergencias alimentarias y exigiendo libertades a destajo en un país que se encamina a un nuevo acto electoral, en medio del circo mediático y los desintereses notorios. Enredados en spots lamentables, donde se entrevera a menudo la mediocridad y la canallada. Cuando 7 de cada 10 pibes argentinos es pobre, no hay mucho que agregar. Y cuando vemos algunos de esos spots, lo que nos pasa, en realidad, es que sentimos una profunda pena por la Argentina que tenemos. Una semana fuerte también en la región, con una Venezuela convulsionada en una estructura de violencia creciente, un imbécil gendarme del mundo y una Corea del Norte que siguen jugando al TEJ con riesgos globales de un tablero muy inestable. En fin, una semana más para ganarle a la siesta, llenándola de valerosos intentos, minimalistas si se quiere, porque esto de la ética, las palabras, el valor de la palabra, los sentimientos, la exposición, la comunicación social, hoy son monedas de riesgo en el mundo que vivimos, pero sustantivos a la hora de comunicar. Hacerlo bien o mal será el riesgo que hoy vamos a asumir nuevamente en complicidad con cada uno de ustedes, y eso es a los que lo invitamos. Una hora y media de Trazos y Rostros. Trazos y Rostros. Sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Algunos rostros del aire nuestro. La bala que los los amigos del Quinteto Negro a la Boca, metiéndose en un separador de estos Trazos y Rostros, acompañándonos con un material que todavía es casi inédito, lo andan tocando en vivo, pero todavía no salió en su nuevo disco, va a estar allí en Cruces Urbanos. Gracias al amigo Pablo Bernaba que nos cedió este pedacito de Los Nadies, contexto, por supuesto, del querido Eduardo Galeano.